Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están en este bello y hermoso domingo? Seguramente muy bien, seguramente disfrutando este domingo. Bueno, ya mucha gente anda acá en la placita comprando. Voy ahora en esta época, hace rato quería llover, pero bueno, pues como no, pues la gente pues se anima a venir a comprar, a venir a disfrutar todos los productos que vienen de las comunidades muy cercanas aquí y que vienen de las comunidades cercanas. Y bueno, estamos aquí en el programa, tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, y pues por eso te invitamos, porque estamos aquí justamente en el Palacio Municipal, te invitamos a que vengas al mercadito el día de hoy. Así que bueno, ojalá puedas visitar el mercadito. Te digo, hay cosas muy, muy ricas y hermosas, y puedas subir un rato aquí a acompañarnos a la radio comunitaria con Gana. Bueno, vamos. Ok, bien, tenemos por aquí una llamada. Hola, buenos días. ¿A quién nos llama por allí? Daris. Hola, Daris, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde andas? Cuéntanos. Bueno, ando viajando para la Ciudad de México. Ah, de viaje, buenísimo, Daris, que estés de viaje. Y dinos, cuéntanos, nos marcaste acá a la radio. Gracias, Daris, porque siempre te extrañamos. Y justamente iba a decir, bueno, pues Daris no sé dónde anda, pero ya escuchamos que andas, bueno, pues de viaje, y por eso no es posible estar por acá. Sí, pues quisiera mandar un saludito a Osauris y a los que participan ahí en la radio. Ah, pues muchísimas gracias, Daris. Siempre te tenemos aquí presente, siempre está tu lugar. Y bueno, mira, aunque sea a la distancia, está, dice Osauri que muchísimas gracias, que él te manda un lengüetazo. Siempre estamos aquí presente y aquí tu lugar siempre está, pues esperándote en cuanto puedas acompañarnos otra vez. Ya se cortó. Y bueno, pues era Daris, se cortó la llamada. Muchísimas gracias, Daris, por acompañarnos, pues está de viaje, por eso no pudo estar con nosotros ahora. Pero bueno, pues le mandamos un saludo, una felicitación bien grande, un abrazo a ella, a toda su familia, que estén bien, que les vaya muy bien, que su camino sea muy luminoso, muy positivo y esté lleno de cosas hermosas que para ustedes, que sean un regalo de vida para todas y todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Daris, por mandarnos el mensajito, por acordarte de nosotros. Pues sí, Daris es una de nuestras niñas locutoras que nos ha acompañado durante bastantes años. Desde chiquita ha estado aquí. A veces antes, cuando era los lunes el programa, pues venían con sus mochilas porque de aquí se iban a la escuela, y bueno, pues ahora los domingos también nos acompañan. Y bueno, pues Daris además, pues no, pues digo, cumple un proceso largo porque también ya terminó la primaria y ya se va para la secundaria. Así que bueno, pues te mandamos abrazo, felicitaciones, Daris, en todo este cambio de vida que viene para ti tan grande. Pues muchísimas gracias a toda la gente por sintonizarnos, por sintonizar este programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho cariño para ti. Y espero disfruten el día de hoy en este hermoso domingo que pues nos estamos acompañando desde aquí. Te voy a dejar con esta canción que se llama Cumbia de William y Miguel. ¿Quién William? ¿Qué Miguel? ¿De qué hablan? ¿Qué es eso? Bueno, pues escúchala y verás, hasta te van a dar ganas de bailar. La Boca del Dinosaurio. Thank you. una calavera, un peón estaría agarrando, peón o no peón. Esa es la cuestión, amigos, peón o no peón. Esa es la cuestión. Si Sancho y Don Quijote ajedrez estuvieran jugando, los molinitos de viento serían todos negros y blancos. Los molinitos de viento serían todos negros y blancos. Mira cómo ladran Sancho, señal que jugamos ajedrez. Mira cómo ladran Sancho, señal que jugamos ajedrez. Si Shakespeare y Cervantes no hubieran escrito tanto, seguro que estarían todo el día ajedreceando. Seguro que estarían todo el día ajedreceando. En algún lugar de la Mancha, mi reino por un caballo. En algún lugar de la Mancha, mi reino por un caballo. En algún lugar de la Mancha, mi reino por un caballo. En algún lugar de la Mancha, mi reino por un caballo. Pero no lo peor. Esa es la cuestión, amigos, pero no lo peón. Esa es la cuestión. Bueno, pues queremos mandar también un saludo a Matt. Matt no ha llegado, no sé si vaya a venir, pero siempre también nos acompaña, igual que Daris, han sido de los locutores pequeños más resistentes que han estado con nosotros. Y bueno, pues a veces ellos también tienen actividades, ¿no? Que se les presentan y bueno, no nos pueden acompañar, así como luego nosotros también, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí acompañándote ya en estas vacaciones, ¿no? Ya no son, yo al final puse una canción que se dice, se acercan las vacaciones, pero ya no se acercan, ya están. Bueno, todavía me parece que la secundaria, todavía el martes me parece que tiene su clausura, así que todavía están, pues si no totalmente en clases, pues todavía en proceso para de culminación de su periodo escolar. Y bueno, pues a todas ellas y a todos ellos, los chicos de la secundaria, pues les mandamos saludos. Y bueno, pues saludos a todos los estudiantes de todos los lugares donde se alcanzan a escuchar, y que bueno, que su clausura haya sido hermosa, los que ya clausuraron y los que van a hacer apenas su clausura, pues que les vaya muy bien. Seguramente están muy entusiastas, muy nerviositos, porque a veces, como bueno, pues bailan, a algunos les da mucho nervio, pero otros no, otros disfrutan muchísimo. Fíjate que estuvimos en la clausura de ahí de Matagallinas, del IMSI, porque bueno, pues Ernesto salió ya allá de la primaria, también se va para la secundaria. Dani también, que fueron de los niños que estuvieron con nosotros en algún momento, en algún proceso, haciendo procesos de desarrollo, bueno, artísticos. Jimena también, felicidades. Jime también ya salió de la primaria y se van para la secundaria. Chepe también, que ha estado con nosotros. Ángel también, Angelito ha estado con nosotros en proceso, pues también felicidades. Y bueno, te decía, porque te estaba platicando de esto, porque estuvimos ahí y bueno, los chicos de la secundaria presentaron un número muy bonito, porque nos hizo recordar pues la música de antaño. Ellos presentaron un número donde bailaban bailes, los llamados bailes de salón, que es del Salón México. Salón México es un, o es, no sé si todavía existe, pero por lo menos sí fue un salón de baile donde pues ahí se congregaba la gente para bailar rock and roll, cha-cha-cha, mambo, pues rumbas, ¿no? Música que ahora ya casi no se escucha, pero que todavía la gente lo llega a bailar. Nosotros todavía lo bailamos, gente mayor que nosotros todavía lo baila, ¿no? Y bueno, pues ahora los chicos, bueno, pues reconociendo esta música, reconociendo que es una música viva, una música muy, muy rica para bailar, pues bailaron estos bailes. Y había un chico, uno de sombrero con sus tirantes, o sea, muy, que disfrutaba muchísimo la música, ¿no? Muchísimo. Y bueno, así algunos con penita y todo, pero él no, él estaba, pero disfrutando. Y eso es bastante hermoso, porque tú como público, al ver que él disfruta, tú disfrutas, ¿no? Al ver que él baila, pues hasta te dan ganas de bailar, porque pues él transmite todo su sentimiento. Bueno, pues felicidades también a los chicos que salieron ya de la secundaria. Willy estaba también allí, ¿no? Que también él ya se va para el bachillerato, así que Sina también, me dijeron que Sina también sale de la secundaria, también se va para bachillerato. Bueno, pues todos ellos que han tenido también proceso con nosotros desde pequeñitos, ¿no? Bueno, Fati, que ya se va para la universidad, que también, ¿no? O sea, son procesos. Orly también se va para la universidad. Así que felicidades a todos los que concluyeron un periodo y saltan a otro, ¿no? O sea, bueno, de hecho todos, ¿no? O sea, unos saltan del jardín, Mel también se va para la primaria, del jardín a la primaria, de la primaria a la secu, la secu a la universidad, y de la universidad, pues seguramente, pues ya maestrías, doctorados, especialidades, y también, pero también los que van saltando en los grados intermedios, ¿no? También felicidades, porque sé que hacen mucho, mucho esfuerzo para estar atentos, para obtener los conocimientos y poder pasar a otro nivel. Y bueno, pues a las papás y a los papás y las mamás también, pues una felicitación grande, porque acompañar a los chicos es importante. Y bueno, si no los acompaña uno, los procesos pueden verse mermados. Pero yo sé que los papás hacen mucho esfuerzo por estar allí atendiéndolos, levantándolos, dándoles sus alimentos, acompañándolos a las tareas, ¿no? Inculcando valores, todo, poniéndoles mucha atención, pues también sé que es bastante esfuerzo. Y a los profesores y profesoras, por supuesto que también hay mucho, mucho trabajo que hacen ellos, ¿no? Para estar presentes y a tiempo con los contenidos, ¿no? De aprendizaje, y acompañando a los que se van quedando y acompañando a los que van más adelantados. Y bueno, pues ahí es mucho, mucho trabajo. Así las directoras, directores también. Así que pues felicidades a todos los que culminan los ciclos escolares y van para los siguientes. Bueno, pues vámonos con la curiosidad del día de hoy. Vamos a cambiar ya de tema, porque te acuerdas que ya terminamos el otro libro, el de animales extremos. Bueno, pues vamos a continuar con este que se llama Grita Trina Zumba. Ya lo habíamos comenzado. Y es del mismo autor de Nicola Device, no, de Nicola Davies, ¿no? Y ahora nos habla sobre, bueno, cómo se comunican los animales. A ver. Y este articulito dice: comunicarse o morir. Con todo ese permanente cantar, golpetear, aletear, zumbar, parpadear y aullar, resulta evidente que para los animales la comunicación es tan importante como para nosotros. ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que los animales en realidad se comunican? Claro, no los entendemos muchas veces, pero se comunican. Simplemente animales que están muy cercanos a nosotros, como los perros, estas mascotas que mucha gente tiene, y cómo puedes entender lo que quieren. Sabes cuando tienen hambre, sabes cuando están enfermos, sabes cuando están contentos y te quieren decir algo, cuando están tristes, ¿no? Cuando están angustiados. ¿Sí te has dado cuenta que sí llegas a percibir los comunicados de ellos? Así es con las mascotas. Y bueno, pues todos los animales se comunican entre sí, aunque no entendamos, tienen un sistema de comunicación. Casi todos los animales hacen cómo hacen, cómo encontrar comida y refugio, conseguir pareja y educar a sus crías, sería imposible si los animales no se comunicaran de alguna manera. Por eso, cada animal debe enviar una señal que su receptor pueda detectar y entender. Por ejemplo, no es buena idea mandar un flashazo para atraer a un galán ciego o susurrar en medio de los truenos. Tampoco ondear una bandera blanca si para el enemigo la señal de rendición es una bandera azul, ¿verdad? Pues esas no serían, bueno, son comunicaciones pero incorrectas. En esos casos, las dos partes saldrían perdiendo. Pues así los animales han encontrado la manera de producir señales que funcionan aunque esté muy oscuro o haya mucho ruido o cuando su interlocutor está a cientos de kilómetros de distancia e incluso si pertenece a una especie diferente. ¿Tú te habías percatado de ese? Bueno, pues aquí voy a dejar este articulito, pues nada más para hacernos pensar, bueno, pues sí, ¿cómo es que se comunican los animales del mar, los animales terrestres, los animales que vuelan? ¿Cómo es que se comunican? ¿Te has dado cuenta? Bueno, pues de aquí a la próxima vamos a empezar a ver cómo es que se comunican algunas especies. Y mientras tanto, pues la tarea es ponernos a observar. ¿Cómo es que se comunican? Si tienes por allí cerca animalitos que puedas ver, tanto como mascotas o en la granja o animalitos que están en la libertad, ¿cómo se comunican los pájaros, las abejas, las hormigas, los insectos, cómo los gusanos? ¿Cómo será que se comuniquen? ¿Te queda la tarea? ¿Aceptas el reto? Bueno, pues ahí te dejamos esa información. Como el Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? A ver, Osauri, ¿qué andas haciendo? Me recordó las clausuras un poco, ¿eh? Pero no lo sé. ¿A ti qué te recordó? Tú que estás en casita, ¿qué te recordó? Bueno, es un vals, ¿no? Pero ¿qué te recordó? ¿Qué está y qué puedes asociar que esté haciendo Osauri? Osauri con sus curiosidades siempre. Bueno, pues ahí está, te dejamos. Sí, que nos quieres mandar un mensajito al 951-1340-287. Puedes mandarnos algún mensajito para que nos digas qué es lo que crees que está haciendo Osauri. Bueno, pues, ¿qué continúa aquí? Vamos a ver, que estoy como perdida. ¿La qué? La rumba, la canción, rumba del bosque. ¿Algo así? Ah, cierto. La tierra pelada, me puse a considerar qué era lo que había pasado y qué nos puede pasar. Y ella me dijo que el hombre la había tratado muy mal y que se estaba muriendo del mismísimo pesar. Y que se estaba muriendo del mismísimo pesar. Había dado todo para ser feliz, el agua, los animales, el monte y cosas por mil, pero que él no había querido entender su corazón y que la estaba acabando poco a poco sin razón. Y que la estaba acabando poco a poco sin razón. Estaba perdido o si algo había por hacer. Entonces la madre tierra en silencio se quedó y dos lágrimas brotaron de su pobre corazón. Y dos lágrimas brotaron de su pobre corazón. que lo que quiso con su silencio decir es que paremos su muerte, que la dejemos vivir. Por mi parte le prometo no estropearla nunca más y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues vamos con el trabalenguas del día de hoy. Fácil, comunicarse con palabras, comunicarse. Sencillo, ¿no? Comunicarse con palabras, comunicarse con palabras de comunicarse con... Bueno, no tan sencillo. Y bueno, me quedé pensando eso porque, bueno, hablábamos de justamente de la comunicación. Nosotros los humanos nos comunicamos con palabras, bueno, no solo con palabras, también tenemos gestos, también tenemos incluso, pues nuestros aromas también comunican, ¿no? Muchas cosas comunican energías que a veces también se sienten, también eso, todo eso comunica, ¿no? Y por eso, bueno, pues se me ocurrió este trabalenguas, comunicarse con palabras, comunicarse, porque también me hace pensar que... Bueno, pues aún teniendo este gran regalo de las palabras, no siempre las utilizamos para comunicarnos. ¿Te has preguntado para qué otras cosas utilizas las palabras? No siempre de manera positiva las utilizamos, ¿te has fijado? A veces de manera negativa, y no solo hacia otros, sino hacia sí mismo. Y bueno, pues habría que pensar qué tanto, tanto daño hace esto y pues... ¿Qué estamos creando, ay, perdón, de nuestras vidas con estas comunicaciones negativas? Y bueno, pues si tenemos este regalo, hay que utilizarlo, pero utilizarlo de la manera más positiva, ¿no te crees? Bueno, pues la sección de palabrerío hoy ya me dejaron sola, pero voy a una palabra complicada. A ver, vamos a ver. Es una manera de expresarse bellamente y bueno... Aunque creamos a veces que no podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Podemos tanto decirlo como escribirlo. Y se utiliza para ello, antes se utilizaba la rima para hacer este tipo de escritos y ahora no necesariamente tienen que rimar. Hay maneras de hacerlo libremente. Yo tengo una sección aquí en la que les he leído muchos sobre esto. De manera libre, no siempre rima, ¿no? Pero la manera de decir las cosas, a veces con metáforas, sustituyendo palabras, ¿no? Esa es la manera en que este tipo de expresión se caracteriza, ¿no? Y hay quienes son más hábiles en esto, ¿no? Hay quienes somos menos hábiles, pero cuando a alguien de pronto se le sale una manera bella de decirlo, ¡ay! Hasta se siente bonito, el corazón hace tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, ¿no? Por esto, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué tipo de manera de expresarse? A ver, ¿nos quieres decir? ¿Nos quieres mandar un mensajito? Bueno, pues lo voy a dejar. ¿De qué estoy hablando para esto? ¿O Cayo nos puede decir de qué? Poesía. Ajá, exacto, dice Cayo de poesía. Sí, justamente, ¿te has fijado que la poesía es una manera muy bella de comunicarse? Cuando Matt nos comparte aquí de su sección, ¿no?, de Edgar Villanueva, tiene una manera muy hermosa de decirlo. Él es un gran poeta y a veces como el decir solamente me siento bien porque cantan los pájaros, él tiene otra, o sea, dice lo mismo, pero con otras palabras que a ti te hacen vibrar. ¿Te has escuchado? ¿Has escuchado cuando Matt nos comparte estos poemas? Bueno, pues sí, efectivamente, la poesía. Y bueno, porque te decía, algunos tienen el don, ¿no? Algunos no, pero también podemos desarrollarlo. Yo puedo dar saltos, Yo puedo dar saltos, yo puedo dar saltos, pero dar saltos así. Yo puedo dar vueltas, yo puedo dar vueltas, pero dar vueltas así. Yo puedo agacharme, yo puedo agacharme, yo puedo agacharme, pero agacharme así. Yo puedo ir ligero, yo puedo ir ligero, yo puedo ir ligero, pero ir ligero así. Yo puedo hacer palmas, pero hacer palmas así. Yo puedo saludarte, hola. Yo puedo saludarte, hola. Yo puedo saludarte, hola. Pero saludarte así. Hola. Hola. Hola la. Hola la la la. Hola, hola. Yo puedo hacer cosquillas. Hacer cosquillas, yo puedo hacer cosquillas, pero hacer cosquillas así. Y el juego se termina, y el juego se termina, y el juego se termina, pero se termina así. Los famosos también fueron niños. Bien, pues ahora de este libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignatovsky, te voy a compartir la historia de Joan Beauchamp Procter. Bueno, esta de las pronunciaciones es un poco complicado, pero bueno, así se escribe, Joan Beauchamp Procter. Ella fue zoóloga. A Joan Beauchamp Procter siempre le fascinaron los reptiles. Nació en Inglaterra en 1897 y creció en una época en que las mujeres se consideraban muy delicadas y los reptiles exóticos y peligrosos. Los problemas crónicos de salud de Joan le impidieron ir a la universidad, pero no fueron obstáculo para que estudiara a los animales que amaba. Joan tenía serpientes, ranas y hasta cocodrilos como mascotas. Usó sus animales para presentar un artículo ante la Sociedad Zoológica de Londres cuando solo tenía 19 años. En 1917 empezó a trabajar oficialmente en el Museo Británico como asistente de George Albert Boulenger, curador de reptiles y peces. En 1923 se convirtió en la cuidadora de reptiles del zoológico de Londres y descubrió una nueva especie de lagarto australiano, el dragón de la península. Los periódicos se enloquecieron con esta pequeña mujer rubia que manipulaba enormes pitones y lagartos. Para el público resultaba muy raro ver que una mujer trabajara con esas criaturas. Se volvió famosa al principio solo porque era una novedad, pero luego el mundo reconoció su genialidad. Trabajó con arquitectos para diseñar el reptilario del zoológico que se construyó en 1926 y que aún sigue en uso. Fue el primero de su tipo que se construyó para procurar la comodidad de los reptiles. Joan fue reconocida como una experta en herpetología y publicó muchos artículos sobre esta ciencia. Además, reveló que el secreto de un zoológico es hacer que los animales se sientan como en casa. Así que empleó su talento artístico para que su entorno se viera y se sintiera como un hábitat natural. Su formación práctica y su relación especial con los animales la convirtieron en una excelente veterinaria y los animales a su cargo rompieron récords de longevidad en cautiverio. Su amor y comprensión por estos reptiles le permitieron conocer a cada uno como individuos. Incluso tenía un manso dragón de Komodo como mascota. Su mala salud terminó por frenarla. Siguió yendo a trabajar cuando podía. Hacía sus recorridos en una silla de ruedas y llevaba a su dragón de Komodo con una correa. Murió en 1931 a los 34 años, pero su legado perdura en el Zoológico de Londres. Bueno, pues, ¿qué tal esta historia de Joan Beauchamp Procter? ¿Qué amor tenía a los animales? Y bueno, en especial a los reptiles. Y bueno, pues me hace pensar en que personas amorosas son las que deberían estar a cargo de los zoológicos. Digo, no sé si los zoológicos tendrían por qué existir, ¿no? Porque esto de tener a los sacar a los animales de su hábitat natural y ponerlos en lugares de cautiverio, bueno, pues no debe ser la mayor felicidad para ellos, ¿no? No están en su hábitat natural. Bueno, yo creo, no sé, supongo que se han hecho con el objetivo de que nosotros los humanos conozcamos de cerca ciertos animales que de otra manera no podríamos, ¿no? No podríamos ir a viajar a los lugares donde ellos están o sumergirnos a los sitios donde se encuentran, ¿no? Y bueno, pues los tienen allí. Pero bueno, pues sería lo más hermoso y más cómodo que estuvieran, que se sintieran como en casa. Digo, yo conozco pocos zoológicos, pero no siempre he visto a los animales como en casa, ¿no? Supongo que deben de tener allí especialistas, ¿no? Para tenerlos bien, pero pues, ¿cómo saber que ellos se sienten como en casa? Me acuerdo de un enorme gorila que estaba en el bosque de Chapultepec, en el zoológico de Chapultepec. Enorme, enorme, enorme, y siempre su cara era como enojado y siempre quieto, y ibas y le hacías señas así como para, y él no se movía. Pienso si él estaría contento. Quién sabe, ¿no? Ahora, los que ya han nacido en cautiverio, bueno, pues a lo mejor estén un poco más cómodos, ¿no? Pero los al principio, cuando los llevan de su hábitat natural a los zoológicos, pues no lo creo. Y sin embargo, Joan, pues hizo esto, ¿no? Y ve qué hermosa historia esta de que los animales que estaban a su cargo, pues tuvieron récords de ser más longevos, vivieron más tiempo. Eso quiere decir que a los animales también hay que amarlos, quererlos, respetarlos y ponerlos, hacerlos sentir cómodos, ¿no? Seguramente podrá ser. Y bueno, pues esto también me hace pensar, si nosotros tenemos mascotas, pues hay que amarlas y respetarlas y hacer que estén lo más cómodo posibles en la vida para que pues se sientan bien y puedan durar mucho tiempo con nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo esa historia. los famosos también fueron niños. Su oscuro y tibio poncho, la noche la acariciaba, su cantar esto afirmaba: el río no se va a secar, pues lo voy a alimentar con la lluvia de mi llanto y el hechizo de mi canto. Su corazón va a curar y ya mi leoro y ya mi leoro toda la noche cantó, dulces lágrimas caían y el río sanaba y crecía. Pues la sirena lloró hasta que el sol derramó su luz sobre el nuevo día y el río Concho se veía grande, fuerte y desbordado, pues bien lo había alimentado aquel ser de fantasía. Amorosa sirena, nunca se le ha vuelto a ver, pero si llega a llover y de nuevo el río se llena, de seguro es la sirena que su llanto da en ofrenda y con su cantar emprenda al río Concho se alimenta. Según asegura y cuenta esta mágica leyenda. Y ya mi leoro, y ya mi leoro, y ya mi leoro, y ya mi leoro. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo nada, chicos, nada, chicos, la hora, la hora, chicos, la hora, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues hoy te voy a compartir un juego que seguramente muchos conocen, que se llama La Gallina Ciega, ¿no? Seguramente es un juego que puedes jugar con pequeñitos, desde pequeñitos hasta grandes. Es un juego de atención, es un juego de precisión, es un juego de escucha, es un juego de control de emociones, de ansiedad, es un juego que pues también va regulando las frustraciones, ¿no? Es un juego que aguza el sentido del oído. Y bueno, pues ya te voy a platicar si lo conoces, que bueno, si no, bueno, pues ya te voy a platicar cómo, de qué se trata y bueno, probablemente niveles que podemos jugar de este juego. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si bueno, pues este juego de la gallina ciega, ¿no? Que consiste en que, bueno, pues todo el grupo está, puede ser un espacio, bueno, lo ideal sería un espacio cerrado, un espacio abierto, pues es complicado, a menos que, bueno, delimitemos el espacio dentro del espacio abierto, ¿no? Porque, bueno, pues se trata de que está el grupo decide quién será la gallina ciega o alguien voluntariamente se propone como la gallina ciega, ¿no? Bueno, la gallina, ¿sabes lo que son las gallinas ciegas? Las gallinas ciegas son unos gusanos blancos, ¿no? Me parece que son las larvas de los escarabajos. Y porque, no sé por qué le llaman ciegas, quizá, no sé si vean o no vean, pero bueno, se les llama así, gallina ciega. Y bueno, pero el juego es este, ¿no? Al que se decidió que sea la gallina ciega, se le tendrán que vendar los ojos, ¿no? Y él, una vez vendado los ojos y una vez que se dé la señal, pues tendrá que ir salir en busca de los otros compañeros que están allí. Una vez que los atrape o que los toque, bueno, estos compañeros irán saliendo del juego y se trata de que tiene que encontrar a todos. Y bueno, pues justamente, ¿no? La gallina ciega tiene que aguzar su oído porque tiene los ojos tapados. Entonces tiene que escuchar muy bien por dónde andan los otros. Los otros tienen que controlar sus emociones porque empiezan la risita, los ruidos, el quererse mover rápido. Y bueno, pues de esa manera te pueden encontrar. Por eso decía que se delimita el espacio, porque un espacio abierto, pues nunca va, pobre gallina, ¿verdad? Nunca va a encontrar a los otros. Pero un espacio cerrado puede ser. Ahora, puedes tener, lo que te decía, puedes tener niveles. Bueno, una vez que se termina, que atrapó a todos, entonces se cambia de gallina ciega, hasta que pues todos decidan que ya, hasta ahí quieren jugar. Pero te decía de niveles, puede ser que todos tengan que estar en el piso, en cuclillas o boca abajo, arrastrándose. Esos son niveles diferentes. Puede ser que estén en un cuarto pequeño, o totalmente oscuro y que nadie vea, o sea, ni la gallina ni los demás vean, ¿no? O sea, esos son niveles pues más complicados que vuelven interesante y más divertido el juego, ¿no? Puede ser que haya obstáculos, ¿no? Que hay obstáculos para engañar a la gallina. O sea, puede haber variantes de este juego, pero la cosa es que, bueno, se vuelve divertido, ¿no? Cuando, sobre todo cuando el espacio donde estás está bastante limitado, que casi ni te puedes mover. Eso está bastante bien porque, bueno, te van a atrapar en algún momento, pero la emoción de a ver cuándo te atrapan, eso es lo que hace tan divertido el juego. Gallina ciega, pues se puede jugar con toda la familia, se puede jugar con los amigos, en la escuela, en cualquier lugar. Y es pues un juego que es bastante agradable, que trabaja mucho con tus emociones. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¡Ay, chancho! ¡Ay, chancho! ¡Ay, chancho! ¡Me gusta la gallina! ¡Ay, gallo! ¡Ay, gallo! ¡Ay, gallo! ¡Me gusta tu gallina! 30, 40, 50, 70, 90, 70, 80, ¡somos rellita! A la luna le sangra un barrito en la nariz, una nube la curó, en un 2x3 está actriz. La jirafa se casó con un bichito de luz, un bebé faro nació en un 2x3 está actriz. Al chacho, al chacho, al chacho le gusta la gallina. Al gallo, al gallo, al gallo le gusta la gallina. 30, 40, 50, 70, 90, se te lo compacta, se lo relenta. El zapato de Charol le dio un ataque de tos y la media estornudó en un 2x3 trastros. Manuelita en peguajó, no podía encontrar la paz. María Elena se la dio en un 2x3 tristas. María Elena se la dio en un 2x3 y la media estornudó en un 2x3 trastros. Manuelita en peguajó, no podía encontrar la paz. María Elena se la dio en un 2x3 tristras. María Elena se la dio en un 2x3 tristras. Al chancho, al chancho, al chancho le gusta la gallina. Al gallo, al gallo, al gallo le gusta Catalina. Al chancho, al chancho, al chancho le gusta la gallina. Al gallo, al gallo. El cuento de hoy es Te voy a compartir hoy un pequeño cuento de Alberto Forcada. Un pequeño cuento de horror. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Pequeño cuento de horror. La casa que me heredó mi abuelo estaba llena de ruiditos que no me dejaban dormir, que me mordisqueaban el sueño. Eran astutos. En cuanto prendía la luz, se escondían detrás de los muebles. Por eso decidí comprar un silencio. Fui a la tienda y escogí el silencio más feroz. ¿Qué le van a durar esos ruiditos?, me dije, dejándolo acurrucado en la cocina. Y sí, en menos de una semana no hubo un ruido en toda la casa. Se sentía extraño que las puertas no rechinaran ni sonaran mis pasos en el pasillo, pero bueno, al menos podía descansar. Estuve tranquilo durante 15 días, hasta que de pronto descubrí que el silencio se estaba comiendo mis carcajadas. Indignado, lo llamé con la intención de darle una tunda. Pero se escapó por entre las patas de una silla y luego, por más que le hice shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, no quiso acercarse. Desde entonces no he podido atraparlo. Ya no me tiene confianza. He tendido trampas y tratado de seducirlo con jugosos ruiditos, pero es demasiado astuto. Para colmo, creo que se está volviendo invisible. No hay devoluciones, es lo único que me dice el encargado de la tienda cuando le ruego que me ayude. Cada día tengo menos esperanza de salir con bien de esta pesadilla. Ya casi no puedo hablar. Para proteger mis palabras, prendo la radio incluso de noche, pero la verdad es que ni siquiera en la calle me atrevo a abrir la boca. Sé que me acecha, que solo está esperando un descuido para dejarme mudo. Lo que más me asusta es que alguna noche se me acerque sin que me dé cuenta y de un mordisco se coma los latidos de mi corazón. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal? Es un pequeño cuento de este pequeño cuento de que se titula, vaya la redundancia, pequeño cuento de horror de Alberto Foncada. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Y bueno, pero pienso que a veces son de estos cuentos que uno hace. No, seguramente, bueno, pues él ya tiene experiencia como escritor y bueno, cómo reducir toda la imaginación para hacer un pequeño cuento que contenga tantas cosas, tantas imágenes, ¿no? Tantos sensaciones, este pequeño cuento de horror. Y bueno, pues te comento que este me lo encontré en un libro que me parece genial. Bueno, me parecen genial estos libros de Leamos Mejor Día a Día, que son antologías de la SEP. Seguramente en tu escuela deben estar estas antologías, porque vienen por grado, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Son de primaria, o sea, y son antologías hermosas que traen adivinanzas, trabalenguas, poemas, cuentos cortos, trozos de cuentos más largos, pero que te dejan como pues con el gusanito de seguir leyendo, ¿no? Entonces, bueno, yo fíjate que no conocí este libro que le dicen el libro del perrito de la SEP, que hace poco me enteré porque alguien me hablaba de él y bueno, pues lo busqué. Pero me di cuenta que es un poco como estos libros de Leamos Mejor Día a Día, que traen historias cortitas, ¿no? O sea, cuentos cortos y también traen adivinanzas, trabalenguas y poemas y esto, el libro del perrito. Pero mucha gente que he escuchado, mucha gente que le gustó tanto, que sí lo añora ese libro, ¿no? A mí no me tocó, de hecho tampoco me tocaron este tipo de libros donde supongo que son complementos, ¿no? Son complementos de literatura para la, pues lo que era la clase española, ahora no sé cómo se llame, lenguajes, algo así, pero supongo que eran complementos y pues está muy bonito porque pues te meten en este mundo de la literatura de una manera muy, muy hermosa y tienes, ahora sí que hay historias para todos los gustos, ¿no? Yo no los tuve, mis libros eran libros o sea, el cuaderno de lecturas y el cuaderno de trabajo, pero no traían tanta cantidad de lecturas. Pero bueno, pues qué suerte que tengan todas y todos ustedes ahora la posibilidad de tener cerca este tipo de materiales. Vámonos con esta canción que se llama, que la titulamos Balada del Jinete Sin Cabeza. Qué pasión y qué embeleso, hoy me muero por un beso, aúlla un descabezado. A medianoche el jinete repite su sonsonete como un enajenado. Una lánguida doncella tan arisca como bella su pasión ha desatado. Por eso vaga sin tregua en una fogosa yegua el galán atribulado. A cualquiera dan un susto sus lamentos de disgusto al saberse rechazado. Con la punta de su manto seca su copioso llanto el extraño enamorado. ¿Y qué comenta la dama cuyos favores reclama? Su opinión es un pesado. Solo a alguien sin cabeza se le ocurre esa rareza, que se mantenga apartado. Me adorará con exceso, mas no puede darme un beso porque está decapitado. Me adorará con exceso, mas no puede darme un beso porque está decapitado. Y así se termina el cuento, sea verdad, sea puro invento del triste desventurado. Y así se termina el cuento, sea verdad, sea puro invento del triste desventurado. Bueno, pues vamos con el refrán. Esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza, que dice, esta vez dice, hijo de tigre, pintito. O sea, ¿qué es eso de hijo de tigre, pintito? ¿Has escuchado alguna vez que alguien se exprese de esa manera? Ay, sí, hijo de tigre, pintito. ¿Y te has preguntado a qué se refiere? ¿O has logrado descifrar de qué están hablando, a qué se refieren? Bueno, pues fíjate que este refrán, esta frase de origen popular, se utiliza para decir que un hijo es igual a su padre, ¿no? Digamos, o sea, está el niño comportándose de esa manera y alguien lo ve y dice, bueno, pero pues si está, es igualito que su papá. Pero para no decirlo así, pues utilizan la frase, claro, hijo de tigre, pintito, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí te dejo ese refrán para que lo utilices cuando la ocasión se lo merezca. La adivinanza del día de hoy, para que también se la compartas a alguien, para que la apuntes y la tengas allí, para en algún momento pues compartirla en alguna reunión, en alguna fiesta, te la comparto hoy. Así dice, las tienen para saltar monos, monas, gatos, gatas. Las que yo uso para andar no deberían llamarse patas. ¿De qué estamos hablando? Las tienen para saltar monos, monas, gatos, gatas. Las que yo uso para andar no deberían llamarse patas. ¿Qué te ocurre algo? ¿Qué será? ¿Qué usan para saltar los monos, monas, gatos y las gatas? Pero las nuestras no pueden llamarse patas. ¿Qué? A ver, ¿qué será? Pues sí, no, pero más que pies son las piernas, ¿no? Lo que pasa es que a ellos, bueno, en los animales se les llama patas, pero nosotros los humanos, pues las piernas, ¿no? Nos sirven para saltar, ¿cierto? ¿No? Y cómo les encanta, les fascina a los niños saltar, les gusta saltar a nivel del piso, subirse a algún lugar y saltar, saltar la cuerda, saltar con algún otro objeto como trampolines o algo, les encanta, es una... Hay sensaciones allí muy ricas y cosas que, según el maestro Couturier, se van liberando con el salto, cosas que están en el inconsciente, que ni pasan por la conciencia, ni nos enteramos, pero con los saltos se van liberando. Así que, bueno, pues hay que ponerse a saltar. Y bueno, pues hay a quienes también les gusta saltar con música, ¿no? ¿O no? Bueno, pues ahí te dejo esa adivinanza para que la compartas con alguien más. Y lo hagas también pensar, hagas que sus neuronitas conecten. Vamos a dejarte con esta canción que se llama justamente Partes del Cuerpo. La pierna y el brazo de un lado no van juntos al caminar. Si la pierna camina adelante, el brazo se queda atrás. Y para no parecer armadura, cuando camines mueve cintura. La cintura, la cintura, mueve un poco la cintura. La cintura, la cintura, mueve un poco la cintura. La pierna y el brazo de un lado no van juntos al caminar. Si la pierna camina adelante, el brazo brazo se queda atrás. Y para no parecer de madera, cuando camines mueve caderas. Las caderas, las caderas. Mueve un poco las caderas, las caderas, las caderas. Mueve un poco las caderas. La pierna y el brazo de un lado no van juntos al caminar. Si la pierna camina adelante, el brazo se queda atrás. Y para no parecer una horquilla, cuando camines dobla rodillas. Las rodillas, las rodillas. Dobla un poco las rodillas. Las rodillas, las rodillas. Dobla un poco las rodillas. Del libro La suerte cambia la vida, de Javier España. Y bueno, pues recordándote hace rato que estábamos en Palabrerío y que hablaba justamente de la poesía y de las maneras de escribir poesía que ahora no siempre tienen que rimar, ¿no? Hay poesía libre, que le llaman, que no rima, pero que entra en esta categoría por la belleza de las palabras. Y bueno, pues Javier España nos comparte uno de sus poemas pequeñitos que se llama Se hizo la luz. Cuando enciendo la luz, despiertan los rincones. Abren su voz de espejo reflejando la vida. Todas las palabras perdidas se ocultan bajo los manteles. ¡Qué hermoso!, ¿no? Justamente él te decía que cómo nos hace pensar en imágenes tan bellas esta manera de redactar. Bueno, pues Javier España es un poeta y pues nos comparte este libro, estos poemas en este libro La suerte cambia la vida. Dicen que una noche, al final del invierno, la luna no podía dormir. Con ojos de luz contemplaba la tierra y no la veía sonreír. La tierra entristecida de andar por tanto frío, la noche no lograba resistir. Y tanta oscuridad no la dejaba ver lejos, la tierra no andaba muy feliz. La luna comenzó a salpicar desde lo alto pequeñas gotas de luz. Que tocan la tierra, crecían coquillas y les nacían patas y antenillas. Las hadas de la noche al ver tanta maravilla, la tierra despertaba con sonrisas. Botaron dedos al azar, toque de varita a las pequeñas lucecitas. Tierra, los bichitos de luz, con alas de hada despiertan primaveras, los bichitos de luz. Regalo de la luna, cosquillas en la tierra, los bichitos de luz, con alas de hada despiertan primaveras, los bichitos de luz. Bichitos de luz, regalo de la noche, despierta la esperanza, los bichitos de luz. Regalo de la noche, despierta la esperanza, los bichitos de luz. Bueno, pues siempre que estamos aquí en el programa nos hacemos acompañar de amigos, estos amigos libros que nos encantan y que bueno, pues en la medida que me voy encontrando cosas que digo, ay, esto se los voy a compartir en la radio, pues los voy trayendo algunos, ¿no? Y pues siempre también es para invitarte a que puedas acercarte a estos amigos, a estos bellos amigos libros, ¿no? A veces, no sé, bueno, más bien no sé a veces por qué les tememos, ¿no? Pero son súper nobles, ¿no? Te permiten tenerlos y después olvidarte de ellos. Te permiten que los vayas explorando poco a poco. Te permiten poder no gustarte, porque puede no gustarte uno de ellos y dejarlo, ¿no? Te permite enamorarte de ellos, te permite tenerlos en la memoria para toda la vida, te permiten tantas cosas los libros, ¿no? Porque seguramente vas a encontrar en alguno de ellos algo que conecte contigo. No necesariamente tiene que conectar con el otro, ¿no? Con el vecino, con tu hermano, tu hermana o quien sea, pero contigo sí, porque todos somos tan, tan diferentes, ¿no? Hemos vivido cosas tan diferentes, tenemos historias tan diferentes, que nos conectan cosas también diferentes, algunas compartimos y otras no. Y eso sucede con los libros, algunas cosas compartimos con los autores que escriben los libros en estas palabras que nos comparten a través de ellos, y otras cosas no nos tocan, ¿no? Pero seguramente en alguno vas a encontrar algo que te toquen. Y cuando descubres algo y vuelves a descubrir algo en otro y otro, te vas enamorando de esto si no quieres después dejarlos. Y donde los encuentres, seguramente lo primero que haces es abrirlo y a ver, para ver qué es lo que te va a compartir ese libro, qué es lo que te va a regalar en ese instante. Por eso quiero invitarte siempre, más bien, sí, te invito siempre, quiero invitarte siempre, pues que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allí tenemos muchísimos libros, desde el rango de bebés hasta el rango para adultos, o sea, todos, la mayoría son de literatura infantil, juvenil, adultil, la mayoría son de literatura, y te vas a encontrar cosas, o sea, poemas, cuentos, novelas, historias pequeñas, historias grandes, historias sin letras, puras imágenes, historias con muchas letras, pero seguramente algo de allí te va a tocar, va a resonar contigo. Hay unas cosas muy bonitas de esta última donación que nos dieron, hay unas cosas hermosas que nos dieron, ¿no? Entonces, pues ojalá te acerques. Estoy pensando que ahora que comiencen los talleres de verano es muy hermoso porque la biblioteca se llena y los niños y niñas todos los días se llevan libros de préstamo a casa todos los días y lo regresan, ¿no? Porque ya los leyeron, algunos les gustan mucho, otros, y como te digo, no tienen por qué gustarte todos, ¿no? A algunos no les gustan, algunos quieren repetir muchas veces, ¿no? Y está bien, digo, es una manera de acercarse a la lectura, pero lo más hermoso y algo que a mí me llena mucho el corazón es que he visto muchos procesos con las niñas y niños, pues, y jóvenes y adultos también que se han acercado. He visto procesos de paso de nivel a nivel, ¿no? Es decir, de que van con libros pequeños o cosas o se tarda mucho, pero poco a poco van con libros más complicados o se van tardando menos en las lecturas porque van encontrando en ellos cosas que resuenan, ¿no? Y muchas de las veces platicamos, conversamos acerca de lo que encuentran, ¿no? De lo que les gusta, les llama la atención, de lo que no, ¿no? Y de lo que nos atrapa, de lo que nos hace asociar. Y eso es muy bello, ¿no? O sea, el compartirlo, el charlar sobre eso, no quedándotelo tú solo, ese también te abre a otras cosas, tanto a las reflexiones como a conocer a la otra persona sobre, bueno, ¿qué opina? ¿No? O sea, que hay, a ver cómo opinamos ambos de esto. Y bueno, es algo que abre mundos. Sí, yo también creo que abre mundos. Así que pues ojalá y algún día te animes a acercarte a la biblioteca, te animes a explorar los libros que hay allí. Seguramente vas a encontrar algo que te va a encantar. Y como siempre digo, los libros te están esperando. Los libros no son nada si no hay un lector. ¿no? Si no hay una persona que lo tenga entre sus manos, que lo abra y comience a leerlo. Entonces ellos empiezan a vivir, ¿no? Y empiezan a sentirse queridos y útiles. Pues ahí está. Vamos a mandar felicitaciones para toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy. Y bueno, para todos los chicos, chicas, que también ya cerraron, concluyeron sus periodos vacacionales, periodos escolares, y que se van a las vacaciones, ¿no? Los que no, pero que están a punto, pues también, y a todos los profes y profas también, que bueno, pues ya también entran en este receso escolar. Ya entendí que no son vacaciones para ellos, son recesos escolares. Yo decía, ¿pero por qué receso escolar? A ver, explícame. Y ya me explicaron, bueno, las vacaciones son cuando de plano estás de vacaciones y que nadie te llame, nadie te moleste, ¿no? El receso escolar para los profes es que, bueno, pues tienen cursos, tienen cursos de actualización o de alguna otra cosa, tienen que estar, por ejemplo, ahora que los chicos terminan, pero ellos todavía tienen que estar allí, pues haciendo evaluaciones últimas, ¿no? Con los equipos de trabajo de otros profes, entran antes también, ¿no? Entran una semana antes que entran los chicos, pues para hacer planeaciones y dejar todo listo. Entonces son recesos escolares, porque pueden estar llamándolos en cualquier momento. Pero de todas maneras, bueno, pues es un periodo en el que salen de lo cotidiano, ¿no? Aunque, bueno, pues estén en otro tipo de trabajo, pero por lo menos de lo cotidiano salen y están, pues, accionando de otras maneras. Así que, bueno, pues, para todas, todos ellos y todos los que festejan algo el día de hoy, les mandamos estas mañanitas. Hoy es un día especial y lo tenemos que celebrar. Es el día de tu diablo y te queremos agasajar. ¡Felicidades! Olvida todas tus broncas, queremos que seas feliz. Durante todo este día solo queremos verte sonreír. ¡Felicidades! Que te atropelle la dicha. ¡Felicidades! Que te aplaste el entusiasmo. ¡Felicidades! Que te arroje la alegría. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Estará haciendo Sauri. Bueno, como Sauri ha visto que esto de las clausuras es tan bonito, donde la gente convive y se siente muy feliz, pero bailan los vals, pues él también quiere y quiso que ensayar un vals. Está ahí escuchando y está inventando su propia coreografía, porque Osauri es súper creativo y le encanta, y anda dando vueltas allí, coletazos y todo, ¿no? Con su, claro, no tiene traje porque sería un traje muy gigante para él, pero le encanta, escucha. Le encanta bailar. Osauri además, bueno, he notado que Osauri está muy, muy apegado a todo lo que son las artes. A sus, ¿te acuerdas que le gusta mucho la música, la danza, ¿no? El baile, la pintura, le encanta pintar? Por cierto, creo que trae pintura en las patas para el momento de bailar, estar pintando también. Ay, Osauri, bueno, ahorita vamos a tener que limpiar, pero le fascina el teatro, estar en el escenario, le gusta muchísimo. Osauri, ¿quieres tú también terminar un periodo escolar? Sí, seguramente sí, lo estás terminando, sí. Y bueno, ¿sabes qué? Me preguntaba, ¿cuántos años tienes, Osauri? 11. 11 años. No, los mismos que la radio, los mismos que tu programa, ¿sí? Ah, bueno, pues sí, ya casi terminando la primaria, como los niños, ¿no? Niñas que terminan 12 años, entre 11 y tantos meses a los 12 años. Bueno, bueno, Osauri, ahorita vamos a limpiar ese piso. Sí, felicidades, Osauri, seguramente ya terminarás, porque Osauri, bueno, también le gusta leer, le gusta aprender, le gusta escribir, le gusta hacer todo lo que hacen también en la escuela, le gusta. Sí, le encanta y aprende muy bien, ¿eh? Sí, Osauri, sí, le fascina. Bueno, ¿y sabes qué? Me estaba preguntando, ¿cuánto es un año de dinosaurio en términos humanos? Y me encontré aquí algunas cosas, que un año de dinosaurio en términos humanos equivale a un lapso de tiempo considerablemente más largo que un año humano, por supuesto. La duración de la vida de un dinosaurio variaba según la especie, pero podía oscilar entre décadas y siglos. Mientras que nosotros los seres humanos vivimos en promedio menos de un siglo. Así que en años, yo no sé en cuántos años humanos tendría Osauri, seguramente es mucho más pequeño. Y para ponerlo en perspectiva, si imaginamos un año de dinosaurio como un año humano, la vida de un ser humano sería muy corta, como un parpadeo en la escala de tiempo de la existencia de los dinosaurios. O sea que ellos duran más tiempo. Por lo tanto, si Osauri dice tener 11 años, seguramente no es en perspectiva humana esos años, ¿no? Más bien en perspectiva humana tiene 11 años, sería más pequeño todavía. ¿O no, Osauri? Pues sí. Bueno, él dice que no le importa cuántos años, lo que él quiere es disfrutar la vida y ser muy, muy feliz y explorarla. Bueno, Osauri, pues ahorita vamos a limpiar ese piso porque ya lo llenaste todo de pintura bailando y sí, ahorita vamos a bailar vals, claro que sí. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Quiero mandar saludos a toda la gente que nos sintoniza este domingo en vivo y que nos sintoniza también por medio de las redes sociales en la página archive.org, donde se suben los programas de grabados, y también la gente que nos sintoniza los días lunes por la mañana, a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde cuando se retransmite el programa. Gracias por ser parte de esta radio comunitaria, la radio comunitaria Congana. Gracias por ser parte de esta radio que trabaja en Ayutla, Mije, acá en la Bella Sierra, ¿no? Donde pues la gente es tan hermosa, los ambientes, las atmósferas son tan hermosas. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias a la gente que nos sintoniza en otros sitios, en otros lugares donde alcanza a llegar nuestra señal, ¿no? Gracias. Y bueno, pues vamos a continuar estando por acá mientras se nos permita. 11 años ya tenemos y bueno, gracias a Cayo que también siempre ha estado aquí. Ustedes no lo ven, casi no lo escuchan nunca, pero él está en la parte técnica, siempre resolviendo pues las cosas que aquí nos acontecen. Y bueno, pues siempre pues él es el que mete la música, ¿no? Pues controla los volúmenes, bueno, tantas cosas, ve que la transmisión se esté llevando a cabo bien, ¿no? Así que pues gracias, Cayo, y pues a todo el equipo de la radio comunitaria Congana que ha hecho posible que estemos aquí durante 11 años. Muchísimas gracias. vamos a salir fuera del aire por unas 3 semanas, porque no es que nos vayamos de vacaciones, sino que tenemos mucho trabajo y nos cuesta un poco a veces estar por acá. Porque vamos a estar en los talleres de verano y mañana justamente se cierran las inscripciones, porque ya estamos atiborrados de algunos grupos. Solamente tenemos 2 lugares para el grupo 1, que es de 4 y 5 años, y 2 lugares para el grupo 2, que es de 6, 7 y antes de los 8 años para el grupo 2. Y entonces estamos cerrando ya las inscripciones porque ya están los grupos pues grandes, ¿no? Ya nada más faltan estos, y ya mañana se cierran. ¿Sí tiene una cuota de recuperación? Sí, porque bueno, pues hay que conseguir materiales, ¿no? Los materiales que se ocupan a los niños. Los talleres que se dan son panadería, artes plásticas, cocinita, ajedrez, lectura, juego dramático, juego simbólico, juego teatral, teatro de sombras, de títeres de sombras, proyectos comunitarios, tenemos la actividad acuática también, ¿no? Al final nuestra pijamada, nuestra famosa pijamada que les encanta a los niños. Todas esas actividades durante las 3 semanas y bueno, pues se requieren siempre materiales. Ellos en el momento no llevan nada porque todos los materiales, bueno, pues se compran y se tienen allí, ¿no? Y eso más aparte, bueno, pues alguna cooperación que también se hace para la gente que nos apoya, ¿no? Mucha gente nos apoya, facilitadores que están pendientes de todas las actividades que se llevan a cabo con los niños, ¿no? Desde la planeación hasta bueno, pues la ejecución de estas y bueno, acompañando sus procesos. Entonces, bueno, pues es por eso que se pide la cuota de recuperación. Yo sé que no siempre es posible, pero bueno, pues pues así es, porque la asociación pues no recibe ningún recurso de ninguna otra asociación. Así que bueno, estaremos entonces allí en los talleres de verano y estaremos fuera del aire por estos tiempos. Ya regresaremos cuando terminemos, estemos un poquito con menos actividad, menos saturados, pero pues ojalá les vaya bien, disfruten estas vacaciones, los que tienen vacaciones, disfruten el receso escolar, los que tienen receso escolar, y disfruten todos los días quienes no tenemos vacaciones, que estamos trabajando todavía todo el tiempo, pero que sí podemos disfrutar muchísimo la vida y agradecerla. Te voy a dejar con esta última canción que se llama Se acercan las vacas. Sí, las vacas, vacaciones. Alegría, alegría. ¿Cómo nos gustan las vacaciones? Se vienen las vaca, vaca, vaca, vacaciones. Se vienen las vaca, vaca, vaca, vacaciones. Se vienen las vaca, vaca, vaca, vacaciones. Y todo el mundo sale a festejar. Porque ya llegan las vacaciones y a la escuela no tengo que ir más. Me levanto tarde, me acuesto cuando quiero y todo el día está para jugar. Me levanto tarde, me acuesto cuando quiero y todo el día está para jugar. Se viene la vaca, vaca, vaca, vacaciones. Se viene la vaca, vaca, vaca, vacaciones. Se viene la vaca, vaca, vaca, vacaciones. Y todo el mundo sale a festejar. Guapa, guapa, guapa, guapa. Guapea, Lupito. Todos esperan las vacaciones y nadie quiere que terminen más. En el parque, en la plaza, en la montaña o en la playa, día y noche para disfrutar. En el parque, en la plaza, en la montaña o en la playa, día y noche para disfrutar. Hey, hey, hey, hey, hey. vacaciones. Y todo el mundo sale a festejar. Se fueron las vacaciones. Se fueron las vacaciones. Se fueron las vacaciones. Y todo el mundo se pone a llorar. No digas más, cámbiame los pasajes. Vamos, chiquito. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Kong Aná. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2025. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.